La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos iniciando con todo este año 2023. Esperemos que este año pues lo pasemos muy bien, ¿no? Ya saben, esperando siempre cosas buenas, cosas chidas para este año y entrarle con todo, ¿no? Ya saben, esperar lo mejor, pero también trabajar duro para lograr eso que se quiere. Bien, pues ya estamos aquí listos para retomar el año. Ya saben que nos aventamos unas vacacioncitas acá leves. Decidimos no transmitir. Ya saben que coincidió el sábado con 24 de diciembre y luego el siguiente sábado coincidió con el 31 de diciembre. Pues días muy festivos, más bien días festivos, ¿no? Aquí en, ahora sí que en todo el mundo. Y pues ahora sí que la gente iba a estar bien ocupada también haciendo sus cosas, haciendo sus preparativos o para sus cenas, sus convivencias. Y pues lo mejor era pues dedicarnos ese momento pues para el sano esparcimiento en compañía de pues de los amigos, de la familia o de nosotros mismos, ¿no? Ya saben, para pasar un momento agradable en esos días. Bien, pues estamos por aquí ya listos para empezar a compartir con la banda. Un saludo para mi buen amigo el doctor David Maldonado, más bien el maestro David Maldonado. Y ahora ando diciendo doctor. El maestrazo pintor David Maldonado, que recientemente cumplió también años. Creo que cumplió 71 años. Y pues un abrazo para él. Y que siga cumpliendo más años, ¿no? Y con esa actitud tan chida, ¿no? De ser muy deportista y de practicar el deporte también acá. Practicar también el, pues, dando de la música y dedicarse a la pintura ya durante tantos años. Bien, seguimos por acá. También Ezequiel Peña, que es un camarada que, pues, lo regular comparte las transmisiones también por acá por Facebook. Un saludo para él. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que se separó. Y también por acá, el buen Mitra, ¿no? Que ya también anda ahí, por ahí listo ya también para conectarse y estar acá compartiendo con la audiencia. Bien, seguimos por acá. Y Alexa también ya anda por ahí ya lista para empezar también a compartir material y hacer sus peticiones, ¿no, Alexan? Y José dice, hola a todos, feliz año, una vuelta más. Sí, una vuelta más, ¿no, José? Ya nos aventamos 2-3 vueltas ahora sí que en esta vida. Y eso es chido, ¿no? Darle la vuelta al sol. Bien, pues estamos por acá, ya listos. Qué bueno que estás por aquí, José. Y aquí Alexan, saludos a todos los conectados, dice, de la Casa del Rock, feliz año a todos. Bien, entonces Alexan. Y acá dice, una rolita para la ocasión de las vueltas que se cumplen y vuelven a empezar, girando de la banda Radio Caos. Por favor, bien, entonces José, vamos a buscarla y en caliente abrimos con esa, ¿no? Como ven, girando de Radio Caos, vamos a buscarla. Radio Caos ya también es una banda que ya tiene una gran trayectoria, un buen de tiempo ya también existiendo. No sé si siga existiendo esa banda, pero pues bueno, hicieron lo suyo o siguen haciendo lo suyo. Vámonos con este tema que se llama Girando, Radio Caos. Creo que su disco se llama Botas Negras. Vámonos con esto para toda la banda de CDMX, de Casa Radio, que nos comparte. Este tema nos lo comparte el buen ese que se llama José. Vámonos con esto que dice así. Girando Radio Caos con su disco Botas Negras del año de 1995. Qué tremenda agrupación con una buena calidad, muy cañona. Una banda que dice aquí Wikipedia, Radio Caos es una banda de rock formada en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1992 por los hermanos Claudio y David Pérez Quesada, que provenían de Chile, junto a Julián Salas de Los Ángeles, Ronnie Buder de Argentina y Tito Sánchez de México. Una banda bien cañona, ¿no? Bien conformada por varios músicos, ¿no? Así como bien dice, ¿no? De diferentes partes. Multicultural, por así decirlo. Y pues que logran hacer una buena mancuerna, ¿no? Y sacar material de buena calidad, ¿no? Fíjense, por ahí por el 92 tienen esa influencia del grunge, pero con un toque muy fino, ¿no? Se me hace una banda bastante, bastante padre, ¿no? Sí supieron ocupar las diferentes influencias que traían, inclusive lo que sonaba en ese tiempo, pero suenan como muy auténticos, ¿no? Como que tienen su toque muy personal. Bien, eso nos lo comparte el buen José. Qué bueno que estuviste por acá, José. Bueno, qué bueno que nos compartiste ese material. Y bueno, vamos a seguir por acá compartiendo material chido. Estuvimos haciendo por acá unos pequeños ajustes, ya saben. De repente hace falta modificar aquí el espacio, acomodar un poquito más las cosas para tenerla más a la mano, ¿no? Y ya también acomodamos nuestra tornamesa para que ya no nos falle tanto cuando hagamos las transmisiones. Y esa transmisión que hicimos la última vez a través de YouTube, que estuvo acá media... media, ¿cómo se llama? Media complicada, porque tuvimos unas fallas por allí, el audio no se escuchaba y eso. Y ya también estuvimos indagando y buscando toda esa, la manera de resolver esas fallitas que surgieron. Y ya, pues ya detectamos todo eso. Ya para la próxima que hagamos unas transmisiones en vivo, así en YouTube, van a estar más fluidas. Bueno, eso esperamos, ¿no? Bien, pues, platíquenos cómo se la pasaron en fin de año, qué tal, cómo les fue el 24, qué onda con el 31, si se reventaron acá chido, estuvieron tranquilos acá viendo películas, echándose su ponche, sus romeritos. Yo les cuento que yo sí me estuve aventando mis romeritos acá intensamente. A mí me gustan mucho los romeros y empezando luego diciembre, luego me voy aquí a un mercado que está por acá por Ferrería, le llaman el mercado del rastro de Ferrería, y ahí venden una verdura bien fresca, ¿no? Bien buena. Y por si quieren darse una vuelta, ahí pueden conseguir verdura de buena calidad y a buen precio. Y pues, empezando en diciembre, me di una vuelta por allá y vi los romeritos ya ahí, ya listos, ya como ya a la venta, ¿no? Pues luego que me compro mis kilos, ya saben. De romeritos, unos 2 kilitos, ya los traje para acá, para la casa. Y inclusive también ya traje los nopales y las papitas, porque es lo que llevan, ¿no? Y esos primeros romeros que hicimos no le echamos camarón, también se le echa camaroncito. Y pues bueno, empezamos comiendo camarón, comiendo romeritos iniciando el mes. Y también cerramos el mes comiendo romeritos, pero ya con camarón. Y no, pues estuvieron bien buenos. Acá con tortitas de camarón y unos camaroncitos también por ahí. Estuvo sabroso. A ver qué nos platican ustedes, cómo se la pasaron, qué comieron, qué onda, qué bebieron. Bien, seguimos por aquí. Vamos a meter una musiquita de fondo por acá. Bueno, ahí están escuchando algo, ¿no? Voy a ponerles otro que tengo por aquí. Para ver si no, cómo escuchan el sonido, si no interrumpe mucho ahorita que estamos hablando. Y pues seguimos por acá. Acá dice José, dice, me la pasé enfermo en las vacaciones, chale, dice. Lo bueno es que no perdí el gusto y me atasqué de ensalada de manzana. Bien, entonces José. No, pues aparte también la manzana te da un buen de energía, ¿no? Buenas vitaminas que trae. Y no, pues a todo dar, ¿no? Pues bien, José, eso estuvo padre. Pero pues qué mala onda, ¿no? De que estuviste enfermo. Hay muchas camaradas, ¿no? Que también por lo regular los fines de año se llegan a enfermar. Y en estas fechas, pues como que no tienen chance, ¿no? Acá de destramparse acá libremente y pasarla chido. Y no te vamos a seguir platicando un poquito más acerca de lo que hicimos en las vacaciones, ¿no? Porque yo también me fui a 2-3 lados por ahí. Aquí cerca, ya saben. Pero también estuvo padre. Bien, pues vámonos con otros temas por acá. Vamos a lanzar un disco que tenemos acá como invitado. Tenemos el disco de AC/DC, su primer material que lanzaron de manera internacional, que se llama High Voltage. Y vamos a escuchar acá unos temas de este disco para conocer un poco más este material que lanzaron esos tremendos músicos llamados AC/DC, que fue su primer álbum ya internacional, como les digo, que lanzaron allá por el año de 1975. Que ya tiene un ratote, ¿no? Que salió el disco, pero sí, fue la grabación en el 74 y en el 75, y que se publicó en el 76 el disco. Bien, pues vamos a lanzar ese material, pero paramos esto. Y esto dice así, vámonos con el tema de It's a Long Way to the Top. AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. AC/DC. Material de su, sí, su primer material lanzado internacionalmente. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. High Voltage, Alto Voltaje, es el álbum de la banda de hard rock australiana AC/DC y el primero a nivel internacional. Fue lanzado al mercado en mayo de 1976. Anteriormente, en 1975, la banda había lanzado dos discos solo en Australia. Un disco del mismo nombre y otro llamado TNT. El disco internacional está formado por dos temas de aquella versión y siete del disco TNT. El disco tuvo un importante éxito en distintos lugares, destacando en Estados Unidos, donde vendió unas 3 millones de copias. El disco fue relanzado al mercado en el 2023 como parte de la serie Remasters. Qué buen material, ¿no? La verdad, pues, empezaron acá con el pie derecho también los de AC/DC, con este disco, ya de manera internacional, con un sonidazo, una buena producción. Y aparte, pues ya lo remasterizaron en el 2003, que ya también ya tiene un buen rato, ¿no? Que salió esa remasterización. Pero pues son trabajos muy, muy bien realizados desde un principio, y ya la remasterización pues le dan una que otra maquilladita más por ahí. Hay veces que son como que reediciones más bien, porque vuelven a hacer unas mezclas, le vuelven a hacer algunas variaciones a la mezcla. Y sí, pues tratan de que el sonido sea un poco mejor, ¿no? De acuerdo a la época. Bien, pues seguimos por aquí. Entonces estábamos platicando de que nos lo habíamos pasado comiendo, ¿no? Cosas que nos gustan un buen. José ya nos platicó que le gusta un buen la ensalada de manzana. Ahora a ver qué nos platica Alexan, a ver qué comió Alexan. Y también por acá, en diciembre, uno de mis hermanos nos invitó que al circo, ¿no? Hay un circo que se puso aquí en el parque de Sosomoc. Y pues tenía unos boletos ahí, mi hermana. Dice, ¿cómo ven? Nos lanzamos al circo, es gratis. Pues vámonos. Entonces fue mi hermana, uno de mis sobrinos y yo. Ya nos lanzamos al circo. Yo ya tenía un resto que no iba al circo. Ya entramos, ya saben que ya no hay animalitos, ¿no? Que ya prohibieron todo eso. Pero estuvo entretenido, estuvo padre, me gustó. Estuvo chido, una chava que hacía sus acrobacias acá con unas telas y un chavo igual. Un payasito acá medio chistoso también que se la discutía. Un malabarista. Estuvo bien, se me hizo padre el espectáculo, estuvo chido. Y al otro día que nos lanzamos también al Foro Cultural de Azcapotzalco, porque iba a haber una presentación de... iba a estar un ballet representando la obra del Cascanueces. Ya saben que esa obra es bien famosa, ¿no? Y que por lo regular se presenta en el Auditorio Nacional, ¿no? Pero esta vez aquí también lo hicieron. Trataron de adaptarlo, ¿no? Ya saben que es una obra muy grande, ¿no? La que presentan ahí en el Auditorio Nacional. Pero aquí hicieron una versión así más reducida, pero estuvo padre, me gustó. Porque usaron una orquesta para acompañar y musicalizar toda la obra. Una orquesta que se formó aquí en Azcapotzalco, es la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco, creo. Y muy, muy padre, ¿eh? Muy padre la orquesta arriba del escenario, también al fondo del escenario. Y los chavos haciendo su... así que toda la representación acá dancística. Pero bien rifados los muchachos y a mí me gustó la obra. Digo, no, pues estuvo padre. Eso fue una versión así compacta pero chida, ¿no? Porque yo también ya vi la del Cascanueces, la que se presenta en el auditorio. Sí, está enorme, ¿no? Está gigantesca la onda. Porque meten, ya saben, es un escenario grande y meten ahí alguna escenografía bien chida también. Pero esta obra acá, adaptada, se me hizo muy bien. Como que no de mérito, ¿no? Se me hizo padre. Muy profesionales. Entonces estuve dando el rol ahí, ya saben. Entonces en esos pequeños eventos, pero chidos, me gustaron. Estuvieron padres, como que muy ad hoc con la temporada navideña. Bien, pues seguimos por aquí. Bien, vamos a lanzar acá un pequeño promo a ver cómo se oye. Ahí me dicen si lo escuchan. Bueno, antes de que se lance la rola, ahorita lo lanzo. Vamos a lanzar ahora un vinilo para que escuchen acá algo de los del vinil. Ya saben que es bien padre tener a la mano también estos materiales. Pues para también deleitarnos el oído, ¿no? Ya saben que ese hiss se oye chido, ¿no? El crujir de los vinilos. Como que también nos arrulla, ¿no? Como que también tienen que ver con la música. Y acá nos platica Alexan, dice, nuestra cena fue muy simple, dice, ensaladas y un pollo para mis hermanas. Dice, la pasamos muy bien en Puebla. Ah, pues qué chido, Alexan, que se la pasaron chido, ¿no? También conviviendo acá con la familia y, como dices, unas ensaladas y un pollo. Pues sí, porque luego muchas veces pues no hace falta mucho, ¿no? Como que nada más lo que te gusta y con eso. Hay veces que hay familias que, como me platican una de mis alumnas, que sí, que se reunieron el 31 y que llegaron todos sus hermanos, ¿no? Bueno, varios de sus hermanos. Y pues cada quien llevaba un guisado. Dice, llegaron cada quien con un guisado y no, pues se armó acá la comedera, ¿no? Bien variada. Dice. Y no, pues dice, ni siquiera nos la acabamos, ¿no? Tuvimos que llevarnos aquí una buena parte pues para seguir comiendo ya en la semana, ¿no? Pues sí, así pasa, ¿no? Cuando de repente pues se junta la banda y llevan abundancia. Pero también está padre porque así ya tienen chance de llevarse acá unas, ya saben, su itacate. Y ir comiendo durante la semana acá 2-3 días de lo mismo, que estaba bien bueno, ¿no? Y ya saben, los recalentados bien ricos. Bien, pues vamos a lanzar ahora un vinilo y vámonos con una rola de... Déjenme buscar el material. Es el disco de Black Sabbath, Light Evil. Ese disco tan perrón, ¿no? Que nos regaló un buen amigo llamado Lázaro. Y vamos a escuchar el tema de La Señal de la Cruz del Sur. De este material. Vamos a lanzarlo y ustedes ahí me dicen si escuchan bien y a ver qué onda. Y vamos a bajarle a esto que están escuchando de fondo. Y nos vamos con La Señal de la Cruz del Sur. Con Black Sabbath. Esto dice así. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. Escuchemos Children of the Sea, no, más bien, The Sign of the Southern Cross, es la señal de la Cruz del Sur, y Heaven and Hell, la continuación, Cielo e Infierno. Tremenda rola, ¿no? Tremendas rolas estas de Black Sabbath, de este álbum tan discutido. Vamos a leer algo acerca de este material. Dice por acá, dice, Light Evil es el segundo álbum en directo de la banda británica Black Sabbath. El álbum fue lanzado como LP doble en diciembre de 1982 y fue grabado durante la gira de presentación del disco de estudio Mob Rules. Este trabajo es considerado por los críticos como uno de los mejores álbumes del heavy metal en directo de todos los tiempos, debido a su fenomenal repertorio y a la técnica vocal del talentoso Ronnie James Dio. En el álbum se pueden apreciar temas de la era de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, vocalizados por el gran Ronnie James Dio, tales como Black Sabbath, Paranoid, Children of the Grave, War Pigs, Iron Man o NIV. Durante las mezclas de este trabajo se originó la segunda ruptura de la alineación de Black Sabbath. Como consecuencia, Ronnie James Dio y Vinny Appice, el baterista, abandonaron la banda. Dio fue sustituido por Ian Gillan, ex Deep Purple, y para encargarse de la batería regresó el percusionista original Bill Ward. Fíjense, se cansó Ron y James Dio y dicen, ahí nos vemos y me voy a armar mi banda ya. Y ahora sí que llamaron a Ian Gillan, también un gran vocalista, pero pues que no pudo adaptarse, ¿no?, a lo que ya estaba haciendo Black Sabbath. Hizo un material, pero pues la verdad, pues a mí no me late mucho. Como que Ian Gillan tenía ya su estilo muy, muy hecho con Black Sabbath y con más bien muy bien hecho con Deep Purple. Y con Black Sabbath sí como que le costó trabajo, ¿no?, realmente adaptarse al estilo de oscuro de Black Sabbath. Inclusive también, ya saben, Black Sabbath ha jalado a varios vocalistas legendarios, ¿no? También estuvo con ellos cantando un tiempo Rob Halford. Y no, pues hay unas partes donde hasta se le olvidan las rolas a Rob Halford en vivo. Y no se oyen chidas luego algunas rolas, ¿no? Hay una temporada, más bien como una época en la que sí entró acá chavo Rob Halford con Black Sabbath. Y sí, eso es como que sonaba 2-3, ¿no? Como que no... Pues no muy chido, pero pues ahí tampoco no soy tan feo, ¿no? Pero ya después regresó, ya después de muchos años, y también ahí estuvo cantando con ellos, pero pues la verdad no se adaptó. Sonó muy mal, la verdad. Pero pues ya saben, Halford es uno de los grandes vocalistas de todos los tiempos, y con su onda como Halford y la onda que ha hecho, ya saben, con Judas Priest, no, pues está fenomenal, ¿no? Es de los vocalistas más grandes de todos los tiempos. Dice acá Mitra, dice, ya estamos aquí, saludos a la banda. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá, qué chido. Ya tenemos unas rolas ahí preparadas que has pedido de una banda llamada Shendra y no las habíamos podido lanzar porque no las teníamos acá a la mano, pero ya tenemos ahí unas listas para que podamos lanzarlas al ratito. Vamos a ir lanzando una que otro material de Shendra, recordando ese material que se lanzó por allá por el 2001. Ya tiene un ratote, ¿no? Bien, pues seguimos por acá y vamos a... Seguir con nuestros invitados del día de hoy, que tenemos aquí a AC/DC. Y vámonos con esto que se llama The Jack. Esto dice así. To try, her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter. Game, if she knew she could get ya, She played 'em fast and she played 'em hard. She could close her eyes and feel every card. Got the Jack, The Jack, AC/DC, de su álbum High Voltage del año de 1976. Qué buenas rolas, con tremendo power, bien ejecutadas. Como nos tienen acostumbrados los de AC/DC, ¿no? Ejecutar bien su material, tanto en estudio como en vivo, bien cañones. Bien, pues seguimos por acá y Mitra ya activó el chat oficial de Metal Blood para la banda. Que lo sigue por ahí y ya pueden poner aquí Mitra, dice, a pedir sus rolas, que esto ya empezó bien. Entonces Mitra, y acá Mitra dice, sí, a matear con la matota, dice, a matear, Mitra, es hora de sacudir, ¿no?, el cráneo. Vamos a lanzar una de las rolas de Shendra que ya tienen un ratote que las teníamos por ahí guardadas, que no las habíamos mostrado. Bueno, lanzado, ¿no? Por aquí. Pero apenas me puse ahí a acomodar, bueno, a buscar alguna información y que me las encuentro. Dije, no, pues a ver estas. Ya tiene un resto que no las escucho. Vamos a tratar de compartir algo de material. Y Mitra, pues también, como es uno de los que ha pedido las rolas y siempre lo dejamos así como con las ganas, pues hoy llegó el momento, Mitra, es tu día. Vamos a ver, ojalá las tengas chance de escucharlas. Y vamos a lanzar la primera, ¿no?, de Shendra, del único disco que hemos sacado ya hace un resto, es un disco demo. Pero pues bueno, ahí está como que la esencia, ¿no?, de lo que traíamos el material de esos tiempos, dice. Vámonos con una rola que se llama Show, para empezar acá a meterle un poco de intensidad, ¿no? Vámonos con esto que se llama Show, y esto dice así, Shendra. We'll be right back. Escuchamos Show de Shendra. Bien, pues ahí está el material. Que ya tenía un ratote que no sonábamos. Y que Mitra pues ya lo anduvo pidiendo por ahí. Dice acá Mitra, dice... Yeah, dice, esta vida es un show, dice. Ya hasta me suena también Sangre Inocente, Ayer, Enemigo Mío, Cuentos Continuos, Solo Te Diré, etc. ¿Qué memorias? Dice... Y acá dice, Mitra, un 10 para Shendra. Dice, a mí me gustan las canciones de Shendra porque en ellas se canta la pura verdad. Bien, entonces, Mitra, pues son rolas, ya sabes que cantamos acá en... Bueno, que creamos, ¿no? Ya sabes, con las experiencias, con las vivencias que luego uno tiene, pues empiezas a tratar de plasmar en tus canciones, ¿no? En tus obras, pues esas experiencias, esas anécdotas o esas experiencias que logras tú captar, ¿no? A través de tu vida. Y pues bueno, ahí está la del show, ¿no? Esta vida es un show. Bien, seguimos por acá. Dice, ¿cómo olvidar esos temas? Dice Mitra. Sí, fíjate que... Vamos a bajarle un poquito a esto. No sé si a lo mejor se oye muy fuerte el sonido del fondo que tenemos musical. Dígame si se escucha muy fuerte, pues para bajarle un poco. O para apagarlo definitivamente. Ya seguimos por aquí. Vamos a apagar tantito esto y metemos esto. Bien, ahí está. Tenemos un fondo ya más leve. Pues sí, les digo, este material lo grabamos ya hace un resto de años. Y me acuerdo que en el estudio donde fuimos a hacer la grabación, estuvo media extraña la cosa porque el ingeniero de grabación tenía un grupo versátil, ¿no? Que se iba a tocar los fines de semana. Y nosotros llegamos a grabar creo que un sábado. No recuerdo si fue sábado o domingo. Pero llegamos y resulta que casi no había micrófonos para microfonar la bataca. Que porque el cuate se iba a ir a tocar y tenía que usar los micrófonos. Pues no manches, ahí nos pusieron nada más como 3 micrófonos en la batería. Bien gachos. Y pues con eso grabamos. Y pues bueno, ese día fue la grabación de la pura batería. Hasta mi cuate el bataco como que se quedó todo sacado. Diciendo, no manches, como que no tienen ni micrófonos para la grabación. Pues es un estudio de grabación, deben de tener todo, pues sí. Pero pues así, así de manchado se portó este cuate, ¿no? Antiprofesional, ¿no? Ya después, cuando empezamos a grabar las liras, también las guitarras, yo llevé unos Marshall, ¿no? Que tengo. Y llevé mis Marshall y toda la onda, mi procesador de efectos y toda la onda. Y a la hora de microfonear, no manches, lo que captaban los micrófonos era otra cosa. No sonaba lo que sonaba realmente en vivo, ¿no? Y hasta le dije a mi cuate, al que estaba de ingeniero de grabación, digo, oye, ¿sabes qué onda? Pues si le escucha el sonido acá en donde estoy yo, acá en la cabina, y para que veas el sonido, cómo suena, y yo quiero captar ese sonido, ¿no? Entonces ya se fue a escucharlo y después lo comparó, ¿no?, con lo que estaba grabando, y pues no se captaba nada de lo que realmente estaba sonando. Digo, no, pues que no se oye nada, cabrón, de lo que realmente queremos captar, ¿no? Entonces un chavo que también no tenía experiencia para grabar y la verdad pues no estuvo chida tampoco esa sesión de guitarras. Ahora sí que prácticamente casi nada estuvo bueno. Pero pues lo importante era como que captar esa esencia que teníamos en ese momento. Siento que si no lo hubiéramos hecho, pues igual siquiera hubiera quedado en el olvido eso que traíamos en ese entonces, ¿no? Y pues bueno, ahí está para Shendra, dice. Para Mitra, que diga. Dice, me acordé de Aledo del Tiempo, dice. Es más, pon esa. A ver si la encuentro, Mitra, porque esa sí no la organicé por acá. Pero ahorita si tengo chance ya la acomodamos, ¿no? Pues vámonos una vez con otra de Shendra, ¿no? Para hacer una especie como que de especial también. Hoy día que estamos iniciando con todo este 2023. Que esperemos que esté lleno de buena música para todos, ¿no? De buen rock. Vámonos con otro tema de Shendra. Vámonos a ver. Aquí tenemos... vámonos con la de Miseria, ¿no? Esa rola de Miseria ya la hemos puesto. La de Miseria y una vez la pusimos, pero es una versión la que lanzamos la otra vez por aquí. Era una versión que grabamos en un lugar que se llama el Garage, creo que se llama. Esa sí está completamente en vivo, pero esta es la de estudio, la de este disco. Vamos a escucharla. Esto se llama Miseria, Shendra. escapar y desarmar por completo el camino. Es desarmarlo con tu vida. Pasa el tiempo y no sé lo que sé. Cada día más somos gente que se ha transformado en la sociedad. Si quieres saber lo que estoy pensando, en mi silencio se está reflejando una señal de preocupación que invita a la reflexión. Yo no sé lo que pueda ver mucho más allá. Rompe el límite de mi conciencia. Yo solo quiero escapar. Miseria. No quiero más. Miseria. No aguanto más. Miseria. No puedo más. Miseria. No quiero más. Mi pensamiento, este mal momento, con un mal sentimiento. Miseria, Shendra, recordando esos viejos tiempos, cuando grabamos ese material, hace un resto. No habíamos tenido la experiencia de irnos a un estudio de grabación y ese día decidimos hacerlo, pero pues no estuvo chida la experiencia. Pero pues bueno, lo bueno estuvo bien, ¿no? También de todos modos, captar la grabación, ¿no? Y tener esos materiales ahí plasmados. Y acá Mitra dice, Miseria está rifada, dice. Dice, este rocalentado sí me lo tengo que chutar. Bien, entonces Mitra, pues ya sabes. Ahí están los rocalentados. Vamos a empezarlos a cargar ya, ahora sí, ya todos. Bueno, los que faltan, ¿no? Que ya son como unos 15 rocalentados, yo creo. O un poco menos. Pero ya hay que cargar todos para que ya estén ahí en disponibles, ¿no? Ya saben, los tenemos ahí en archive.org, creo. .org. Y pues ahí pueden checar toda la lista de los recalentados desde que empezamos por allá por el año 2018, un septiembre del 2018, y empezamos a hacer nuestros pininos, ya saben, aquí en la Casa del Rock, lanzando buen material. Bien, pues seguimos por acá. Quiero lanzar un vinilo, pero a ver, vamos a ver. Vamos a lanzar un vinilo de de la banda llamada The Doors, que también hace poco estuvieron como que festejando el aniversario del lanzamiento de su disco, de su primer disco, llamado The Doors. Un disco muy, muy chido, ¿no? Y vamos a escuchar la canción del hombre de la puerta de atrás. Ya tiene un resto que no la escucho. Vamos a poner ese vinilo que se ve bastante rayado, pero esperemos que todavía suene esa rola. Déjenme preparar por aquí. Y lo lanzamos. Entonces esto dice así: el hombre de la puerta de atrás, The Doors. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Backdoor Man, The Doors. Buen disco este de The Doors, está muy chido. Y pues este disco, vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Es uno de los discos más chidos de The Doors. Bueno, lo Wikipedia dice por acá, dice The Doors, dice, es el primer álbum de estudio del grupo estadounidense The Doors. Fue lanzado el 4 de enero de 1967 por la discográfica Warner Music Group. En 1998, los lectores de la revista Q eligieron este álbum como el número 93 de los mejores discos de todos los tiempos. En 2003, el canal de televisión VH1 lo situó en el número 60. También en 2003 la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 42 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. A la fecha, The Doors sigue siendo el álbum más vendido del grupo, con ventas superiores a los 13 millones de unidades a partir del 2015. No, pues ya ha vendido un buen de material este disco, que está bastante bueno. Sí, este álbum me lo prestó mi buen amigo René. Ya tengo rato aquí con este disco, ya se lo voy a entregar. Yo también... Bueno, ahí tengo otros de los Doors, este no lo tengo, pero... Este ya hay que entregárselo al buen René. Ya que ya tiene un rato que lo tenemos por acá. Bueno, buen disco. Ahorita vamos a lanzar otro material de estos. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos de una vez con otro de este disco. Hay canciones muy buenas de aquí. Vamos a poner la de Tómalo Como Viene. A ver si la recuerdan esta canción. Tómalo Como Viene, The Doors. Vamos a lanzarla. Entonces esto dice así, a ver si latino. Tómalo Como Viene, The Doors. El penúltimo tema de su disco homónimo, The Doors, que fue lanzado en el año de 1967. Ya tiene más de 50 y cacho de años. Un buen de años este material de The Doors. Bien, es un álbum que nos prestó nuestro buen amigo René. Ya se hizo presente por acá, René, dice. Saludos a todos los a todos en la casa del rock, dice. Abrazo fuerte, lo mejor de lo mejor. Chingón año. Bien, tú, René, cómo no. Acá festejando el diablo del general de la tomandancia. Bien, entonces, pues hacen la chido, muchachos. Ahí festejando toda la banda ahí, compartiendo acá el cumpleaños del general de la tomandancia, ¿no? Eso está muy bien. Un saludo para allá y un abrazote fuerte para todos y en especial al general de la tomandancia, que sin él pues no marcharía como debe ser la, pues ya saben ahí toda la organización, ¿no? De lo que lleva a hacer los eventos ahí en la tomandancia, ¿no? Con todo lo que se necesita, ya saben, para llevarla a cabo, invitarle a la banda y pues comprar todo lo necesario, ¿no? Para pasarla chido. Bien, es un abrazote para todos por allá. Síganla pasando suave. Y acá dice, Luis Lobo dice, saludos desde la Tomandancia, celebrando los 78 años de mi padre, don Luis. Sí, pues un abrazote para don Luis, esperemos que la esté pasando chido. Y que siga rockeando muchos años más, ¿no? Como ven. Luis que Meneses González, dice mi papá, vientos, un abrazote para él, René. Y para toda la banda que está ahí reunida ahorita pasándola bien suave. Ya saben, pueden pedir un material acá exclusivo pues, para nuestro festejado del día de hoy. Bien, mientras vamos a lanzarles otro tema de Shendra, que hoy decidimos lanzar algunas rolas ya de antaño, de aquella legendaria banda de Azcapo. Y déjenme ver, hay una rola que se llama Así es la Historia, teniendo que ver con la historia, ¿no? Vamos a lanzar esa rola que se llama Así es la Historia. A ver si la recuerdan la banda que en algún momento nos llegó a escuchar. A ver esta rolita, a ver si la recuerdan. A ver, vámonos. Así es la Historia, Shendra. Esto dice así. De historia, Shendra. Bien, es la historia de muchos, ¿no? Cuando están chavos, muchas veces así ya saben, te critican, ¿no? Que ya, pues no hagas eso, no hagas el otro, estás haciendo las cosas mal y todo, ¿no? Pero pues muchas veces es parte de la experiencia que uno va agarrando sobre la marcha, pues, va aprendiendo y va así que marcando y creando su propio camino, ¿no? Es bueno que uno también tenga ese criterio, ¿no? De decidir por dónde andar. Pero es padre también tener información para tratar de equivocarse lo menos posible, ¿no? Ya saben que es bueno también equivocarse porque de esa forma también se puede aprender, ¿no? Se aprende más bien, se aprende mucho, ¿no? Intentando y buscando por acá se aprende. Pero siempre como que hay que tener precauciones en algunas cosas porque también corre uno peligro, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y pues vamos a ver cómo está la onda por aquí. Y vimos que está toda la banda por ahí. Está Don Anin, también ahí cotorreando ahí con los camaradas. Bueno, en la convivencia con Don Luis. Está el buen Alex Thrasher también, una chavita por ahí también. No sé si a lo mejor es algo de Don Anin o no sé. Bueno, yo digo por los lentes, ¿no? Como que se parecen un poco. No sé. Bueno, pues entonces seguimos por aquí compartiendo material. Y Mitra, ¿no? Hoy es el día de las complacencias para Mitra, porque ya desde cuando nos estaba pidiendo material de Shendra. Y pues hoy decidimos lanzar algunos materiales que teníamos por ahí abandonados y como que es bueno de repente escucharlos un poco, ¿no? Esos temas de antaño. Bien, pues seguimos con nuestros invitados del día de hoy que se llaman AC/DC. Estamos escuchando su primer álbum que fue lanzado allá en el año de 1976. Vámonos con el tema de TNT de este disco llamado High Voltage. Esto dice así, TNT. Thank you. Escuchamos el tema TNT o TNT de AC/DC. Qué buen material y qué buen disco, ¿no? Bien grabadito, bien chido, ¿no? Para esa época ya era un gran trabajo el que hicieron. Ya saben, la gente experimentada de los productores, los ingenieros de grabación, de mezcla, de masterización. ¿Cómo hacen que esto suene tan chido, no? Con un sonidazo bien padre. Y quedan obras maestras, ¿no? Obras de arte, ¿no? Con todas esos procesos, ¿no? Que conlleva sacar un disco, hacer una producción completa, ¿no? Muy, muy interesante todo esto que es analizar las grabaciones de los grupos. Sí, ya saben que se cuidan muchos detalles, muchas cosas se trabajan previamente para antes de grabar. Y después ya en la grabación, pues ya se lleva a cabo ya todo ese plan que se hizo. Se graba y después ya viene lo que es la edición de todo lo que se hizo. Hay algunas cositas que hay que acomodar, cortar algunos tracks. Hoy en día se puede hacer todo eso de una manera mucho más fácil, ¿no? Ya saben, en aquellos tiempos, en los 60, 70 o más atrás, pues todo eso era con cinta, ¿no? Usaban una cinta magnética que tenían que hacer ahí malabares, hacer sus cortes para poder pues parchar o acomodar algunas secciones, ¿no? Y era también algo muy artístico, muy, muy laborioso, pero también muy chido. Pero hoy en día pues ya se puede hacer todo eso de una manera mucho más fácil, ¿no? Y nada más cortas, pegas y acomodas y ya quedó. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo buen material. Y aquí tenemos un disco que vamos a lanzar también, un vinilo. Estamos ocupando nuestra tornamesa ahora un poquito más ya. Para hacer esa... alternar un poco más, ¿no? Ya saben, lo digital con lo analógico, ¿no? Pero es analógico, pero de cualquier forma se convierte en digital para llegar a los celulares de toda la banda, o a sus computadoras, o viajar por internet, ya saben. Tenemos una interfaz que convierte todo eso, ¿no? Entra el sonido analógico por la interfaz, y la interfaz lo convierte a digital, llega hasta sus celulares o computadoras y se vuelve a convertir en analógico para que lo puedan escuchar. Bien. Pues vámonos con el tema de A Gypsy's Kiss, el beso de gitana, algo así. Vamos a lanzar este tema de Deep Purple, esta tremenda agrupación que también estuvo por acá en México recientemente, creo que dando conciertos, ¿no? Por acá. No recuerdo muy bien si vino el año pasado, pero Deep Purple es de los que vienen ya muy seguido para acá, ¿no? Bien, pues vámonos con este que se llama Beso de Gitana, de su disco Perfect Stranger. Un disco muy cañón. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Beso de Gitana, Deep Purple. A ver si latino. Beso de gitana Deep Purple, de su disco Perfect Stranger del año de 1984. Un gran disco este material de Deep Purple. Es un vinilo que tenemos aquí en cabina, que nos compartió Alexa en ese material. Nos compartió más bien muchos discos que tenía ahí Alexa ahí en colección, en su colección. Y un día me dijo, ¿qué onda? Pues aquí tengo este material, por si te sirve de algo, saber, presta. Y ahí lo teníamos, porque Alexa ya tenía un rato que no lo escuchaba, ya pasó más a la onda de lo digital. Y de aparte, pues su tornamesa pues no funcionaba y eso. Y fallaba un poco el aparato. Pero ya le eché un poco de ingenio para acomodar el equipo. Y lo eché a andar otra vez y digo, no, pues bueno, pues ahí está. Vamos a aprovechar estos materiales que nos compartió Alexa para transmitirlos a través de la radio y que la banda pues los escuche, ¿no? Que se conecte con esos vinilos, con esos materiales de antaño. Tan chidos. Bien, pues seguimos por aquí, compartiendo material. Ahorita la banda pues está festejando por ahí. Nuestro buen amigo René, Luis, Donanin, Alex Trasher, compartiendo con el, ahora sí que con el general, ¿no? De la tomandancia, que está celebrando sus 78 años. Bien, todos para el general que está ahí festejando con toda la banda, con su familia. Y eso es padre, ¿no? Que tengan una reunión así en estos momentos tan especiales y tan chidos, ¿no? Bien, pues vámonos con otro tema de Shendra. Vámonos con algo igual prendidón, que se llama Un día de morir. Esta rola que ya también se desprende de ese disco del año 2001, del año 2001, ¿no? 2001, que ya tiene un ratote que lo sacamos el disco. Un día de morir, este tema, que ya tiene un rato que no lo escucho también. Vámonos. Esto es Shendra. Mañana o pasado, no sé dónde estaré. Hoy solo pienso en lo que quiero hacer. Día con día, siento emoción. Pues algo nuevo surge en mi corazón. Sabes que yo puedo alcanzarte. No es imposible tocarte. Sabes que yo puedo agarrarte. No es complicado tomarte. Las cosas que un día fueron mi inspiración, yo las conservo muy muy en mi interior. Todo ha cambiado desde aquel día en Casa Radio, la casa del rock. Un día de morir, Shendra, con ese tema que se desprende de su álbum homónimo, Shendra, del año de 1900, más bien del año de 2001. Ya me estaba yendo al 1900, estábamos muy cerca del 1900, ¿no? Porque en el 1997 sacamos nuestro primer demo en cassette. Y luego en el 99 sacamos el segundo demo en cassette también, de cuatro temas. Fueron de cuatro temas cada uno. Y ya en el 2001 sacamos este, como una reunión. Ahora sí que unimos, ¿no?, los dos materiales más unas rolas más. Y sacamos este disco ya en el 2021. Bien, pues estamos por aquí. Si uno ya con el tiempo se va dando cuenta, ¿no?, de todo lo que se puede hacer, ¿no?, con el material. Porque pues sin tiempo pues eres así como inexperto para hacer las cosas, como que no tienes así como mucha experiencia. Y haces las cosas como más o menos te las imaginas y como te dicen, ¿no?, también los amigos que nos ayudaron para grabar. Pero a mí no, yo sé que ya con todo esto que ves, dicen, no, pues aquí hay posibilidades de hacer esto, de hacer lo otro, para que las cosas suenen más chidas, ¿no? Y por acá nos dice Alex Trasher, dice, saludos Arturo, dice, saludos a todos y a todas, aquí llegando tarde y celebrando este nuevo año. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá, ¿no?, porque ya sabemos que están festejando por allá, ¿no? Festejando acá con la banda, en la tomandancia, ¿no?, con el general. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material chido. Y vámonos con otro tema de Shendra, también de ese disco. Una rola, una baladita que también está muy chida, así como muy viajadona. A mí en lo personal me gusta mucho esta canción, es una de las que más me gustan de este disco. Que se llama Ayer. Una rola chida, una baladita bien padre que dice así. Esto es Shendra, Ayer. Thank you. Ayer, Shendra. Qué buena rola. A mí me gusta un buen. No porque la hayamos hecho nosotros, ¿no? Pero sí, es una rola que me gusta un buen. Me gusta mucho y son de las pocas que me gustaron. Así, cómo se captó esa esencia chida, ¿no? En esa grabación. Me acuerdo que no fue fácil grabar esa rola. Ya saben que en aquellos tiempos todavía grabábamos con cinta. Tenía el cuate este de mi amigo este que tenía ese estudio, tenía una Tascam, pero usaba cinta, ¿no? Era de cinta. Y apenas trataba de como que de empezar a complementar un poco la onda de la analógica con la onda digital, ¿no? Pero la grabación sí iba a ser toda en cinta. Entonces ya saben que había que tocar la rola de principio a fin, ¿no? Y sin equivocarte, porque era muy difícil hacer, como les digo, estos parches, ¿no? Hay veces que se hacían los parches en algunas... Bueno, creo que en esta grabación nunca hicimos ningún parche. Pero yo he escuchado en algunos trabajos que he visto ahí en internet, ya saben. Pues hasta se escucha luego como que el corte, ¿no? Como que un clic ahí leve. Dice, entonces esta canción tiene un arpegio que está, ahora sí que durante toda la pieza, toda la canción. Entonces había que chutártelo el arpegio de principio a fin y tiene algunas variantes el arpegio. Entonces me puse a practicarlo un buen. Digo, no, pues bueno, ya las habíamos practicado un buen porque ya las habíamos tocado en vivo, ¿no? Y en varios eventos. Entonces ese día dije, no, pues vamos a darle más, con más concentración, pues para tratarla de agarrarnos bien con el tiempo y sin equivocarnos, ¿no? Durante todo el proceso de grabación. Y así fue eran retos que nos aventábamos. Y como quiera, pues ya no me la rifé sacando el arpegio durante toda la canción, que sí, no era fácil, porque les digo que es una buena parte. Que lleva, así que la misma secuencia, el mismo arpegio, pero hay unas partes donde sí varía un poquito, ¿no? Pero sí, me gustó cómo lo logramos grabar. Y el solo, me acuerdo que el solo que toqué en esa pieza, bueno, en esa rola de ayer, el solo yo lo venía improvisando nada más, porque siempre, ahora sí que me gustaba improvisar sobre esa pieza, ¿no? Sobre estos acordes, ¿no? Y pero no tenía un solo definido, siempre cuando tocábamos en algún evento, pues era el solo como me llegara, ¿no? Había veces que me inspiraba y como que me llegaba un solo así vibrante, ¿no? De esos que te hacen acá como que enchinar el cuero. Pero este solo en especial fue como que el solo que yo había imaginado. Ese solo como ya lo había imaginado y como que lo había como que esperado, ¿no? Para que llegara en ese momento. Y ahora sí que en esa grabación pues ahí quedó, ¿no? Y es un solo sencillito, pero que tiene un feeling especial. A mí me gustó un buen. Pues bueno, pues por acá nos dice José, dice, muy chingón esa rola. Bien, entonces José, estamos recordando esos viejos tiempos, ya sabes, esos tiempos de antaño cuando grabamos esos materiales. Y unas experiencias también padres, ¿no? De haber conseguido ciertos resultados en algunas rolas. Y principalmente en esta, para mí, como que fue una especie de magia, ¿no? Para obtener ese feeling. Que solamente hay veces que se obtiene nada más en un momento específico, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Compartiendo material. Y vamos a seguir acá con nuestros invitados del día de hoy. Que tenemos a AC/DC con su álbum High Voltage. Vámonos ahora con el tema Little Lover. Para continuar disfrutando de este material tan chido, ¿no? Vámonos, esto dice así. Thank you. Little Lover. Está acabando, Little Lover, AC/DC, de su álbum High Voltage del año de 1976. Tremendo disco, muy material, muy chido, que estamos escuchando el día de hoy, compartiendo y alternándolo con Shendra, banda mexicana de acá de Azcapo. Sí, hace rato escuchamos esa rola de ayer, donde también Alexa, ¿no?, le mete un tremendo feeling a la rola. Se discutió bien cañón Alexa dándole un buen feeling. Y eso estuvo padre, Alexa, en que te reparas en esa canción así tan chido, ¿no? Ahora vamos a escuchar en unos momentos más otra rola para cerrar la transmisión de Shendra. Pero mientras vamos a complacer a nuestro camarada. Bueno, más bien vamos a compartir el material que nos pide el buen René. Un tema de una banda llamada Lizzie Borden. El tema es My Midnight Things. Vamos a compartirlo. Y pues para que se encienda toda la banda que está allá en la tomantancia, compartiendo este festejo del cumpleaños del general, está ahí pasándola chido. El buen Don Luis, que acaba de cumplir sus 78 añejos, 78 inviernos, porque no son primaveras, ¿no? Estamos en invierno todavía. Y pues que se la sigan pasando chido, muchachos, en compañía de ahí de la banda y de todos sus familiares, seres queridos, ya saben. Y también escuchando buenas rolas, ¿no? Buena música. Vámonos con esto que nos comparte René. El tema My Midnight Things de Lizzie Borden. Esto dice así. Midnight Things, Lizzie Borden. Qué buena rola, no manches. Muy chida, ¿eh? Vamos a leer algo de Lizzie Borden porque está muy chida la onda. Lizzie Borden es una banda norteamericana de heavy metal formada en Los Ángeles en 1983. Lizzie Borden es también el nombre de su vocalista líder. Borden se caracterizó, más bien se especializó en el tipo de rock que por entonces interpretaban bandas como Alice Cooper y Acid. El nombre de la banda fue tomado de Lizzie Borden, una mujer acusada de asesinato en el siglo XIX. La banda tomó como influencias musicales a Rainbow, Blue Cheer, Acid, Nazareth, Iron Maiden y Judas Priest, pese a que era considerada una agrupación de hair metal y glam metal. Tenían influencias chidas, ¿no? El guitarrista Joe Holmes también tocó con David Lee Roth y Ozzy Osbourne, y el bajista Martin Anderson ha participado en las bandas Lynch Mob y Legacy. O sea, ahí está Joe Holmes. Ese guitarrista yo lo vi aquí con Ozzy Osbourne cuando vino Ozzy Osbourne como solista la primera vez a México. Joe Holmes fue un alumno de Randy Rhoads que estuvo tocando con Ozzy Osbourne. Ya después acá se aplicó chido. También estuvo tocando, así como dice aquí, ¿no? Tocó con David Lee Roth, este Joe Holmes, en lugar de este Jason Becker. Jason Becker iba a estar, bueno, así que grabó el disco de un disco de David Lee Roth como solista. Después de que se había salido a Steve Vai, grabó este Jason Becker, pero Jason Becker se enfermó de esclerosis múltiple, ya no pudo tocar, perdió la fuerza en las manos, ahora sí que en el cuerpo. Entonces llamaron a Joe Holmes para tomar ese lugar, ¿no? Y Joe Holmes se aventó esos conciertos que de alguna forma ya había visualizado Jason Becker, ¿no? Estar en ese debut, ¿no? Con David Lee Roth ya tocando acá ese material que acababan de grabar, ¿no? Sí lo alcanzó a grabar Jason Becker, pero le costó mucho esfuerzo ya poder grabar las últimas porque ya no estaba perdiendo la fuerza de sus dedos, de sus manos. Bien, pues seguimos por acá. Qué chido material que nos compartió René. Y bueno, pues vamos a cerrar la transmisión de hoy con uno de los invitados que tuvimos el día de hoy, que fue Shendra. Ya saben que tuvimos acá como invitados a AC/DC con su primer disco y a Shendra con su primer disco también. Bien. Vamos a lanzar el tema de... no sé si lancé ya la de Miseria ya, ¿no? Sí, ¿no? Vámonos con la de Quién, que es la última que nos queda por aquí. Esa de Quién, esa rola no se grabó en ese disco en el 2001. Esa canción se fue realizando ya posteriormente como por el 2005, más o menos 2006. Y creo por el 2007 fue cuando ya se sacó la rola, ¿no? La grabación. Porque ya me acuerdo que ya en el 2008 ya la andábamos tocando ya en vivo. Entonces más o menos por ahí, por esa época, sacamos ya la de Quién, pero decidimos después pues también agregarla a ese material, ¿no? Que ya habíamos hecho anteriormente en 2001. Bien, pues vamos a escuchar la rola de Quién. Porque ya después me voy a poner a escuchar a Lizzie Borden acá más intensamente porque está bien cabrón. Me gustó un buen, suena muy chingón. Vamos entonces a lanzar esto. ¿Quién? Shendra. Para cerrar esta transmisión del día de hoy. Nunca. Eso fue aquí en Shendra. Cerrando la transmisión del día de hoy con todo. Terminando exactamente a las 12. Empezando con toda la primera transmisión del de la Casa del Rock de este año 2023. Y recordando buenos materiales, ¿no? También, ¿no? Recuerdo que este material lo empezamos a trabajar Alexa y yo, ya tiene un buen... Bueno, ya tiene un rato que lo hicimos. Y ese sí nos lamentamos entre ella y yo, nada más el trabajo. Estuvimos ideando todo lo que queríamos plasmar en la canción, cómo queríamos que sonara la guitarra en ciertas partes, la voz también, cómo queríamos que entrara la voz en esas partes. Ahora sí que fuimos los productores de nuestra propia rola. Pero esa me gusta también un buen, esa de quién... Porque también llevó un buen trabajo, pero aparte me gusta esa rola, se me hace muy chida. No sé por qué, pero es como que un parámetro, ¿no? También decir, saber distinguir cuando una rola te gusta, aunque sea tuya, pero decir esta rola es buena, ¿no? De acuerdo a lo que ya has escuchado de todas las bandas que conoces, pues puedes comparar y tener que ahí como que un parámetro, ¿no? Decir, no, pues esto es bueno, y pues hay que moverlo, ¿no? Bien, pues, estamos por aquí. Dice aquí René, saludos, abrazo fuerte. Sí, René, descansen, pásenla bien, sigan conviviendo con la familia y disfrutando, ¿no? Estos momentos chidos, ¿no? Como estos. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Ya saben, nos estamos viendo en la próxima por acá para seguir compartiendo buen material, buenas rolas. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.